ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. La Argentina de ayer fue una Argentina de dos versiones. La que mostraban los canales de televisión preocupadas frente a las casas de cambio, mostrando las pizarras, la turbulencia de la devaluación del peso argentino, pero además, según el palco, 350.000 personas, y aunque no hubiese sido esa cantidad, bajo la lluvia y el frío, una movilización espectacular de los universitarios, en una demostración que hay reservas morales para afrontar tanta desidia y tanta equivocación de un gobierno que todavía cree que puede seguir mintiéndole a la sociedad sin que se paguen sus costos sociales, sus costos económicos y, por supuesto, la absoluta carencia de la seocracia de costos políticos, porque no tiene la menor idea de lo que es la política. En un momento determinado, cuando a lo mejor tendría que haber aparecido alguien diciendo feriado bancario para parar la estampida, lo único que se le ocurre decir al jefe de gabinete, y lo decíamos ayer sobre el cierre de este programa, es que no había ninguna crisis económica, que todo estaba muy bien. Le volvió a contestar el mercado, igual que al presidente, destrozando la ilusión y haciendo un verdadero desastre económico en pocas horas. Mientras esto estaba ocurriendo, nadie se da cuenta de por qué nosotros decimos hace rato que este gobierno de los globos, un gobierno que ha construido la mentira como la única bandera para justificar que llegaron a gobernar con deuda, y además a favorecer a los poderosos en la creencia que esos amigos de ruta de la familia Macri, es decir, la seocracia y la burocracia empresarial, le iba a responder porque simplemente habían convivido en la patria contratista, en las ventajas de ser empresario, sin conocer ni siquiera o sin conocerse ellos mismos, donde no tienen ni patria ni bandera ni color político, sino simplemente la angurria de la especulación, porque ya hace mucho tiempo que en la Argentina los empresarios han dejado de pensar como sus propios abuelos, que construyeron las industrias y que desarrollaron la Argentina, sino que sus nietos, los que hoy manejan eso, se dieron cuenta que la timba financiera, la especulación, la corrupción y el ser proveedor del Estado lo iba a favorecer notablemente. Empezó durante las dictaduras, pero se prolongó durante todas las democracias. Y entonces, mientras estamos todos distraídos, aparece una decisión del presidente de la República que Molino Río de la Plata, que es una procesadora que todos conocemos de alimentos y exportadora de la empresa de granos más importantes de Pérez Compán, obtuvo un guiño de Mauricio Macri para no pagar una deuda de 70 millones de dólares. A través del decreto 774, el lunes, es decir, en plena crisis, mientras todo el mundo estaba preocupado por los desastres que hacían Duhovne, Caputo, el propio Macri, el jefe de gabinete, es decir, toda la tropa que integra Cambiemos, el presidente tuvo tiempo para perdonarle 70 millones en plena crisis a Pérez Compán. A través del decreto 774, Mauricio Macri le perdonó la deuda a la empresa Molinos Ríos de la Plata que mantenía con el Estado. Un decreto presidencial publicado el lunes en el boletín dejó sin efecto una resolución del exministro de Agricultura del año 2015 que había rechazado un recurso contra una demanda de la aduana de una deuda fiscal por exportaciones, es decir, por retener tributos que tenía que pagar en forma espuria, de 70 millones. La Administración Nacional de Aduana le había iniciado un reclamo a Molinos, la empresa procesadora de alimentos y exportadora de granos, ya por una diferencia de los aportes de tributos que resultaba aplicar el aumento de las famosas alícuotas dispuestas por el Estado a fines del 2007. El Boletín Oficial publica el 27 de agosto de este año el decreto número 774 y dice: el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, revócase la resolución número 372 de fecha 11 de junio del 2015 del ex ministerio, en realidad, de Agricultura, Ganadería y Pesca. En consecuencia, devuélvanse las actuaciones al Ministerio de Agroindustria, sí, porque cambió el nombre del ministerio, ¿no? Antes se llamaba Ganadería y Pesca, es decir, Agricultura, Ganadería y Pesca, y desde que está Macri se llama Agroindustria. Para que en dicho ámbito se sustancie y resuelva el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Molinos Río de la Plata Sociedad Anónima contra la resolución de la ex ONCA número 1898 del 21 de julio del 2008. Artículo segundo, notifíquese a la empresa Molinos Río de la Plata. Es decir, cuando todos estamos ocupados y preocupados por la crisis, cuando 350.000 personas, según anunciaron en el palco, no importa las que eran, era una multitud, frente al frío y la lluvia, ayer estaban pidiendo simplemente salarios dignos y presupuesto para estudiar en la Universidad del Estado. Cuando hay un paro anunciado por la CGT, cuando los movimientos sociales también ahora anuncian medidas para el mes de septiembre, cuando todo esto nos está ocurriendo, y cuando han retirado los hipermercados, los comestibles, para remarcarlos a través de lo que ocurrió ayer, cuando los proveedores de los supermercados dejaron de entregar mercaderías y algunos supermercados importantes empezaron a echar a los proveedores porque le estaban negando lo que habían comprado con anticipación. En el medio de todo esto, Macri tuvo tiempo y voluntad para perdonarle 70 millones a Molinos Río de la Plata. Entonces, no se puede decir que tienen errores, que hay que ayudarlos, no se puede pensar que se están equivocando. No, no. Vinieron para hacer lo que están haciendo. Llegaron al gobierno para hacer lo que están haciendo. Y entonces, cuando le piden ya, incluso los que lo defienden al gobierno, que lo eche al jefe de gabinete como una posibilidad de salvar la propia imagen, no lo quiere hacer. Se empecina en sostener a Peña como jefe de gabinete, y ayer salió hasta la misma gobernadora de Buenos Aires a decir un mensaje distinto, Rodríguez Larreta, a decir: no voy a ser jefe de gabinete, porque esa era una maniobra también para anularlo, es decir, ponerlo de jefe de gabinete y hacerle perder el manejo político, y Frigerio, que anunciaba que puede haber cambios en el equipo. Es decir, aquellos que ya en la interna, tal cual se lo anticipó este programa, están absolutamente enfrentados con lo que está haciendo el mismísimo presidente de la República, Macri hoy no tiene ni siquiera la confianza, ya no de su familia, porque su padre, en pleno gobierno kirchnerista, dijo que su hijo no podía hacer nada y que si había que votar, él iba a votar a alguien de la Cámpora. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, ya no tiene la confianza del mercado que él creyó que el mercado iba a ser socio, al que benefició notable y concienzudamente. Y entonces, detenidos en esta situación, frenados frente a esto, lo único que nos puede quedar a nosotros es reivindicar la movilización de ayer como pueblo, de los universitarios, de los estudiantes y del personal docente, que se movilizó en perfecto orden, donde después, otra vez, cuando terminó el acto, encapuchados, hay 5 detenidos, sería bueno que digan quiénes son y a quién pertenecen, trataron de hacer disturbios como para empañar la conducta notable ciudadana de esta multitud que ayer se movilizó para mostrarle al gobierno que no va a poder contra los estudiantes lo mismo que ocurriera en 1958-59, cuando la Laica y la Libre y cuando Frondizi firmara el primer pacto con el Fondo Monetario Internacional. De manera que si en este tiempo presente no hay una conciencia generalizada en la sociedad que acompañe, ayer hubo cacerolazos en algunos lugares de la ciudad, en Mar del Plata, en Rosario y en La Plata, si no hay alguna conciencia que acompañe plenamente la protesta y donde justamente lo que maneja Peña, que son los troles, ayer salieron a hacer campaña, uno por un lado para apoyar a Macri, por otro para decir contra el golpe de Estado peronista, porque durante el día se habían enterado que los gobernadores Massa y Pichetto le están pidiendo que clausuren la secretaría, que cuesta mucha plata, que inventa Peña justamente de los troles. Y entonces salen a decir ahora del golpe de Estado peronista. No, no se preocupen, no los quieren echar los peronistas. Ustedes, como de costumbre, cuando hacen el incendio, van a terminar buscándolos, como ha pasado históricamente después del escándalo de Alfonsín, que terminó Menem 6 meses antes asumiendo el gobierno, cuando ocurrió con Fernando de la Ruina, que terminó Duhalde haciéndose cargo del Poder Ejecutivo. No es cierto que los peronistas lo quieran echar. Ustedes los van a buscar a los peronistas por incapaces y porque dejan generalmente incendiado el país. 70 millones de molino podrían resolver muchas cosas, pero no. Entre esos, los 250 millones que deben, donde hay 1.500 personas que, si esto no se resuelve hoy, que se hacen diálisis, se mueren en la Argentina. 1.500 personas que necesitan diariamente hacerse diálisis y que son socorridas por el Estado en esa situación, resulta que ya no quieren atenderlos porque no le paga el Estado a las entidades que realizan la diálisis, que es imprescindible para la gente que no tiene el funcionamiento de los riñones como la gente, y que si no se lo hace, se muere. Esta es la Argentina de Cambiemos. Esta es la Argentina amarilla. No se equivocaron, vinieron a hacer lo que están haciendo. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 14 minutos, 6-8 la temperatura. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La sensación térmica por vientos en superficie, 4 grados. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, ganó Boca en la Copa Libertadores, hubo también otros resultados. Vamos a la información, Enrique. Así es, finalmente Boca pudo imponerse en Paraguay ante Libertad por 4-2 y consiguió el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores de América. A los 11 de los 38 había convertido para Libertad a Oscar Cardoso, el segundo fue de penal, a los 19 había igualado transitoriamente Pavón y a los 21 Mauro Zárate le daba la victoria parcial al equipo que dirige Guillermo Barros Esqueloto. En el segundo tiempo, primero Temes a los 29 y luego a los 34 Cardona, el colombiano, de penal le dieron la victoria definitiva al equipo Ceneice, que en la próxima instancia de Copa Libertadores va a jugar frente al Cruzeiro de Brasil, primero en la Bombonera y luego en el estadio de Cruzeiro en Belo Horizonte. El otro partido, más allá de la sorpresa que generó la victoria de Cerro Porteño por 1-0, este resultado no le alcanzó al equipo paraguayo, porque en la ida había ganado de visitante el conjunto brasileño 2-0. Por lo tanto, Palmeiras pasó a la siguiente instancia de cuartos de final, que quedaron conformados de esta manera. Por el lado de la llave están River Independiente, primero en Avellaneda se va a jugar el partido, y Gremio Atlético Tucumán, el primer partido se va a jugar en Tucumán. En tanto, Colo-Colo va a enfrentar a Palmeiras, primer partido en Chile, y como lo he dicho, entonces Cruzeiro-Boca jugándose el primer encuentro, el partido de ida en la Bombonera. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 1.500 beneficiarios pobres, humildes, que se tienen que hacer diálisis porque se mueren si no, están al borde del colapso en el día de hoy. Se trata de 1.500 beneficiarios del programa Incluir Salud, pacientes de centros de salud de los cuales el Estado debe 250 millones de pesos. La crisis también se extiende al sistema de salud a más de 1.500 personas humildes que reciben beneficios del programa federal Incluir Salud, el ex Profe, que ya no reciben los beneficios del programa federal de Incluir Salud y no podrán realizarse el tratamiento de diálisis, ya que el gobierno les debe 250 millones de pesos a 200 centros privados de todo el país. Si esto no se resuelve, esos pacientes podrían morir en cualquier momento, porque es imprescindible que se traslade y se atienda de un momento para el otro, porque la persona que hace diálisis, si no se la hace, se muere. Estamos hablando entonces de un tratamiento que hace el paciente para que se mantenga con vida. O sea, dejar de realizarlo es una cuestión de semanas y de ahí se pierde la vida. Es una enfermedad extremadamente grave que pone en juego la vida del paciente. El titular del centro que justamente representa las cámaras, Darío Zapata, dijo que efectivamente hay algunos que pueden vivir una semana más y no se mueren. En este sentido, el especialista indicó que el tratamiento es 3 veces por semana por sesiones de 4 horas. O sea que a la persona se le está cambiando la sangre durante 4 horas, 3 veces a la semana. Dese cuenta de lo que estamos hablando. Estas 1.500 personas pueden acceder de manera gratuita gracias a Incluir Salud. Pero como el Estado no le paga a los centros privados, han decidido que a partir de hoy no los atienden más. Hay costos fijos extremadamente altos con insumos que son importados, y si tuviésemos un ajuste a valor dólar podríamos, pero si el aumento es del 51% y nos proponen el 20%, con el atraso del año anterior estamos en una situación de precarización tremenda y no podremos seguir dando servicios, lamentablemente, a los pacientes. En ese sentido, explicó que el desfinanciamiento que sufren los centros de diálisis del país se debe, entre otros motivos, al desfasaje de los costos de los materiales y el incremento de los honorarios profesionales y sueldo en la demora del pago de las prestaciones del gobierno nacional. Incluir Salud, que antes se llamaba Profe, este año pasó a depender de la Agencia Nacional de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, y es un sistema de aseguramiento público de salud que garantiza el derecho al acceso a los servicios de salud madres de 7 o más hijos, personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años, titulares de pensiones no contributivas, etcétera. No pagan 250 millones, pero tienen la lapicera rápida y fácil para sacar las regalías a las mineras o para perdonarle 70 millones a Molino del Río de la Plata. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6 de la mañana, 22 minutos. La sensación térmica es de 4 grados, 6,8 la temperatura. Diego, es imposible comenzar un programa con una noticia a favor. Es de loco, ¿no? Y yo tengo que pedirle perdón a la audiencia, porque cuando ayer me preguntaste qué iba a pasar con el dólar, yo dije, se va a ir a 37, 38, y tengo que pedir perdón por mi excesivo optimismo, porque me equivoqué en 3 pesos. Bueno, yo dije que iba a estar en octubre en 40. Sí. No llegamos a fin de agosto. No llegó a ser, ni le erramos los dos. Ahora, decime, esto es realmente lamentable por la falta de decisión política, porque ya este no es un problema económico, es un problema político. Vos fíjate, con un feriado bancario, con un anuncio de alguna medida, se calmaba. No, parece que van a propósito a echarle nafta al fuego, ¿no? No, salieron a hablar Peña y después Duhovne, y fue peor que lo que dijo el presidente, porque la gente no les cree y siguió produciéndose una corrida cambiaria impresionante. Sí, yo te digo la verdad que es muy preocupante la situación de un presidente totalmente ido, que no vive la realidad, y además testarudo, soberbio, que no quiere reconocer que tiene que hacer un cambio de gabinete, porque si no, después el cambio va a ser él. O sea, no pueden jugar al presidente para que salga a decir una cosa y fracase como fracasó, donde el mercado le pega un cachetazo, porque no le cree, efectivamente. Después aparece el jefe de gabinete como diciendo, ahora hablo yo, vas a ver cómo arreglo todo, se empeora la situación. Después habla Duhovne a la tarde para decir que recién el lunes van a tomar medidas, porque va primero a consultar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Querés que te diga la verdad? Esto no solamente es una improvisación, sino que no tienen la menor idea de cómo seguir, y esto es la seocracia, lo que ofrecía en el momento de la opción entre un Scioli desastroso, el peor gobernador de Buenos Aires después de Ruscau, y un Macri que lo presentaban como rubio de ojos celestes. Bueno, ninguno de los dos era la opción, y ahí está demostrado entonces lo que ha pasado. Y ahora, frente a esta realidad, que la prensa en general pone a dos que no sirven y te hacen optar entre el mal y el miedo, entonces allí la sociedad se volcó casi inconscientemente. Bueno, hay que empezar a investigar de qué manera han influido, ya hay denuncias y hay aceptaciones públicas, las redes sociales, de qué manera han influido los medios de comunicación, de qué manera han colocado a la sociedad simplemente con dos opciones, ¿no? Sí, realmente, pero en estos momentos vos ves que los medios hegemónicos le están soltando la mano porque le están empezando a pegar a la economía, con lo cual eso te hace sospechar que esto se hunde rápidamente. No, pero además ya se están alineando para lo que viene. Exactamente. Pero le están diciendo primero al presidente, primero tratan de salvarlo a él, le dicen haga el cambio de gabinete, haga un maquillaje, haga algo, y él no, sigue. Estamos en el rumbo correcto, espejitos de colores y no sé cuánta cosa, ¿no? Sí, ayer se reunió con Duhovne y con Peña para confirmarlos a los dos en el cargo, cuando todo el mundo está pidiendo que se vayan. Además se lo pide la gente, o sea, tiene una división interna dentro del PRO, ya ni siquiera de Cambiemos, dentro del PRO, tiene un silencio cómplice de los radicales que están en el gobierno, tiene además, efectivamente, los medios que lo defendían pidiéndole que lo eche a Peña, directamente, están pidiendo que lo eche. Sí, directamente. Bueno, pero ¿por qué? porque saben que fue el hombre que manejó la burocracia de estos ministerios, el mejor gabinete de los últimos 50 años, lo armó Peña. Y entonces Peña, que es el que le manejó los troles, las campañas electrónicas y demás, creyó el presidente que era el gran jefe de gabinete. Y la verdad, cuando dijo, son mis ojos, mis oídos y demás, los que tenían los votos, esto es, los que salieron a pelear la calle, como Rodríguez Larreta o la gobernadora, dijeron, ¿qué pasa? O sea, que el heredero va a ser él. Empezó el cortocircuito en cuanto Macri dijo que era el hombre elegido, ¿no? Sí, sí, se le abrieron la gobernadora y el jefe de gobierno de la ciudad, se le abrieron. Pero además lo que es increíble es que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Todos los titulares de los diarios del exterior y de los medios del exterior hablan de la gran crisis en Argentina. Pero y los únicos que no se enteraron son ellos. Pero ¿sabés lo que pasó ayer? Cuando subió las tasas el Banco Central de 45 a 60%, somos el país que paga más intereses en el mundo. En el mundo. Y le aviso a la gente que tiene tarjetas de crédito y que están no pagan el porcentaje total y pagan el 10%, ojo con lo que hacen porque van a pagar 120% de interés. Sí, una locura total. ¿No? Ojo con lo que hacen. Si no pueden pagar la tarjeta, es preferible que la cancelen, pero no se metan en cuotas con las tarjetas de crédito porque no las van a poder pagar. Y a propósito de los diarios, vamos a leer algunos de lo que dicen sobre la Argentina de Macri, sobre esta Argentina que se abrió al mundo, según el presidente, que se abrió de piernas, diría yo, para que la penetren, ¿no? Miles de personas en el mundo que consumen, o millones, qué sé yo, que consumen esa prensa, estarán pensando, ¿qué será Argentina, no? ¿Será un país de gente pobre? ¿Qué cosa será la Argentina? Alguno a lo mejor tiene inquietud, va y lo busca, y dice, ¿cómo? ¿Es un país rico? ¿Qué pasa en ese país? Y entonces, allí empezamos a encontrar las cosas que no se pueden entender, pero que la prensa del mundo ya, como no le aguanta absolutamente nada más y ni le cree nada más, refleja de lo que está pasando. Entonces, la situación económica en la Argentina, en los diarios del mundo, más importante. El País de España dice, habla del desplome del peso y de la decisión del Banco Central argentino de disparar con munición gruesa para neutralizar la escalada del dólar. Sumó 15 puntos a la tasa de referencia hasta el 60%. Es el objetivo de que el peso argentino deje de despreciarse y evitar que se desplome a la inflación. Hace solo 15 días ya la había elevado el 45%. La medida pone en evidencia la fragilidad del modelo, indicó el medio español. En tanto, el Mercurio de Chile también habla del desplome de la moneda argentina. Tuvo una abrupta caída de 6.99 este miércoles, pese a que el Fondo Monetario Internacional acordó acelerar el desembolso de un programa de 3 años de 50.000 millones de dólares que busca apuntalar el plan económico. Los diarios del mundo, Fola de San Pablo, por su parte, indica que el peso argentino perdió el 12% de su valor de un día para el otro. Y hace hincapié en que el mensaje de ayer del presidente Mauricio Macri, en donde se anunciaba los adelantos del Fondo Monetario Internacional, no fue bien recibido. Además, destaca que por primera vez el peso argentino vale menos que el uruguayo, históricamente más débil. Por otro lado, el diario inglés The Guardian dice que el aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central de la República Argentina es un paso dramático para intentar recuperar la confianza. A su vez indica que las altas deudas en dólares que toma el gobierno se hacen cada vez más difíciles de pagar. O sea que en Inglaterra ya están usando la palabra default para la Argentina. El Nueva York Times agrega, de Estados Unidos, agrega que la caída del peso fue generada por miedos en los mercados de que la Argentina no pueda pagar las deudas que contrae. Otro diario que habla de default. Según el diario de Estados Unidos, el Deutsche Bank emitió una nota a sus clientes que indica la caída del peso se disparó con el anuncio del presidente Macri sobre el adelanto del Fondo Monetario Internacional. Resulta ahora poco claro si esos adelantos van a ser suficientes para establecer las finanzas del gobierno. Otro diario inglés, The Telegraph, titula Argentina quema sus reservas y pide ayuda anticipada al Fondo Monetario ante el choque del peso, y añade que el peso argentino cayó un 7.6% frente al dólar, a pesar de las fuertes reservas del Banco Central por segundo día consecutivo, que la sacó a vender para contenerlo. Luego de que el presidente pidiera al Fondo Monetario Internacional liberación anticipada de los fondos de reserva que sacudieron la confianza de los inversores, el problema se agudizó. La BBC de Inglaterra compara la situación actual de la Argentina con el 2001. Anuncian que puede pasar lo mismo que con Fernando de la Ruina. Para el medio estatal del Reino Unido, la vida cotidiana es cada vez más cara para los argentinos. Menciona la posibilidad del retorno de un corralito si el país cae en default. El sitio web internacional de la BBC de Londres compartió la situación actual de la Argentina con el 2001. El riguroso medio británico publicó críticas con dureza a la gestión de Mauricio Macri en un artículo titulado "Argentina pide al Fondo Monetario Internacional que libere un préstamo de 50 mil millones de dólares a medida que la crisis empeora, un préstamo que no va a resolver los problemas del país. Los inversionistas están preocupados de que Argentina no pueda pagar sus fuertes préstamos gubernamentales y pueda incumplir. Cuando los términos del préstamo se acordaron en mayo, el presidente Macri dijo que esperaba que la economía se recuperara y no planeaba usar el dinero. Las tasas de interés más altas del mundo y el respaldo del Fondo Monetario no han tranquilizado a los inversores, sentenció la BBC de Londres. Sobre la gestión de Macri, destacan que el país no ha podido reducir la inflación, que es la más alta de la región del Grupo de los 20, y que el gobierno no está llevando a cabo las reformas económicas que prometió el fondo, la mayoría de ellas destinadas a frenar el gasto público y el endeudamiento. Macri estiró la burocracia oficial. El presidente de la República fue elegido con la promesa de revivir la economía, pero hasta ahora parece que se ha avanzado muy poco. La vida cotidiana es cada vez más cara para los argentinos, ya que los precios y muchos bienes de servicios aún aguardan una estrecha relación con el dólar. Esto dice la BBC de Londres. Podemos seguir leyendo diarios de todo el mundo, pero la verdad, hemos elegido estos que son de Estados Unidos. Faltaría algo de Israel, porque en realidad Macri eligió Londres, Washington, Tel Aviv. Ese es su eje, ¿no? Bueno, de ahí le están contestando. O sea, a Mauricio Macri no le creen la geocracia, o sea, sus colegas. No le cree la patria contratista, que está enojadísima con él. No le cree el campo, porque ahora parecen que están diciendo que hay que volver a las retenciones del campo y están todos preocupados en el campo. No le creen los empresarios, que están todos en contra porque no se controla la inflación. No le creen dentro del PRO, que se está fracturando y dividiendo. No avanza Cambiemos, porque en realidad, más allá de que salga Carrió a tratar de defender lo indefendible, o el casa peronista de Iglesias por otro lado, están los demás en un mutuo y absoluto silencio. No le creen en Londres, no le creen en Washington. No sé si le creerán en Tel Aviv, porque de ahí no hay nada, pero la verdad, sinceramente, si no se pregunta cuando se levanta todas las mañanas a dónde piensa ir, como dice Asís, este gobierno ha chocado la calecita. Ahora, además, no le cree tampoco el Fondo Monetario, porque no le van a dar lo que le están pidiendo, sino que Duhovne se va a encontrar que le van a prestar, adelantar nada más que 7 mil millones, no el resto del préstamo. O sea que tampoco le van a dar toda la plata. Le van a tirar un poquito para ver si se encarrila. Miguel, llámalo al operador, por favor, que tiene un problema con tu línea. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 6 de la mañana, 36 minutos. La sensación térmica es de 4 grados. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, Macri ya renunció al mandato del pueblo argentino que lo votó. Ha delegado al Fondo Monetario y por lo tanto manda a Duhovne a mendigar que le ayuden para poder seguir. Pero como es tan notoria la falta de idoneidad y además no se dirigen al pueblo argentino, se dirigen al Council of America, que es la que siempre, digamos, estuvo al servicio... Bueno, que ahora está reunido en Buenos Aires, ¿no? Cavallo es uno de sus, digamos, agentes encubiertos, digamos, ¿no? Y llama la atención, ¿no es cierto?, de que no habla ninguno de esos capitostes. Entonces, la oposición... que observa impávida todo lo que pasa, ni siquiera son capaces de convocar a una interpelación, lo que deberían hacer es llamar a asamblea especial y plantear el juicio político por falta de idoneidad o traición a la patria, como quiera llamarla. Hay múltiples causas y todas las llenas con creces esta gente que no gobiernan para el pueblo argentino, que es el que le dio el mandato, y por lo tanto se tienen que ir. Se tienen que ir por inútiles, por traidores y por vendepatria. Los saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Berazategui. Esto es un desastre. Se tienen que ir ya. Esta gente está gobernando, no sé, ni políticamente, cero. Escúcheme, yo estuve escuchando un programa de radio a la noche, porque estaba desvelado, preocupado, no me podía dormir. Y estaban haciendo una encuesta por la situación del país. Y yo anteriormente también había llamado, pero llamaba un sereno, un enfermero, yo que están despiertos a la noche. Y ahora es increíble, toda la gente está despierta a la madrugada. Llamaron como 200.000 personas. Quiere decir que le está sacando el sueño a la gente. Porque el estado de salud de la sociedad argentina está muy complicado, la gente está muy mal, hay muy mal humor, y esto no es solamente para los que no aceptan este gobierno, esto es para los que votaron también. Y creo que además la gente que votó, digamos, por sinceridad, pidiendo un cambio, debe estar sufriendo el doble, porque esa gente también ha dicho, bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque yo no encuentro ni siquiera alguien que salga a defender el modelo, salvo estos dos disparatados del Casa Peronista Iglesias y de Carrió, dos diputados que, bueno, son los únicos que aparecen diciendo algo, todos los demás están escondidos. Escúcheme, antes de esos programas, a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, no llamaba nadie. Llamaron como 200.000 personas, quiere decir que estaban todos despiertos. Sí, está bien, usted está marcando la inquietud de la gente que... La ansiedad... No, a lo mejor esa gente antes estaba despierta igual, escuchaba, pero no tenía la inquietud de llamar y ahora se preocupa, ¿no? Los saludo. Desesperados están. Adiós. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Sí, ¿quién es? Buen día, Sergio de Morón. Estaba recién escuchado que usted hablaba de cambio de ministro. O sea, ¿de qué sirve cambiar un ministro cuando me parece a mí que el lugar... No, yo lo que digo es que los medios que defienden al gobierno le están dando la oportunidad de cambiar al ministro, al jefe de gabinete, a los ministros, porque en ese recambio de ministros, por lo menos... que aparezcan otros y que no sea el mismo presidente, porque acá lo están mandando el presidente a ponerse al frente y la gente termina diciendo lo que tenemos de escuchar, que se vaya, ¿no? Pero usted cree que si pusieran a cualquiera que se le venga a la cabeza, ¿usted cree que las expectativas a esta altura pueden cambiar? que el problema es el modelo que supuestamente esta gente dijo que tenía para resolver los problemas, y vinieron a hacer esto, vinieron a gobernar con deuda, hasta que ellos creían que era muy fácil, como la empresa privada que se pide un crédito y después se refinancia. El gobernar un país es diferente. Ahora, yo pregunto a aquellos que hicieron la campaña de los medios de comunicación que estos eran todos gerentes de empresa, que era una garantía, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué van a decir? Sí, ¿cómo? Aparte, yo ayer me fui a... Ayer, bueno, terminé de trabajar y pasé por una panadería acá en Morón, ¿no? Y estaban hablando de conspiración. Y digo, y yo no entendía nada porque no había escuchado radio, nada, a la tarde. Y después digo, ¿pero qué están hablando? Estaban todos muy defendiendo a este gobierno, ¿no? Y después después escuché... O sea que ya algunos medios estaban tratando de decir que, como siempre, el peronismo vuelve a atacarlos. O sea, es muy difícil. Porque lo instalaron, por orden del jefe de gabinete, los trolls que maneja la red, Peña, y que están instalando que el peronismo lo quiere voltear. Y la verdad, que el peronismo nunca quiso voltear a nadie, se fueron todos solos. ¿Y por qué? Porque Alfonsín, cuando se fue 6 meses antes, tenía por hora la inflación, por hora, los precios cambiaban por hora. Cuando se fue de la Rúa se fue lleno de muertos. Es decir, en el 73 se fueron los militares porque ya no podían seguir gobernando. O sea que cuando el peronismo reaparece, siempre la culpa es del peronismo. Cuando no están en el gobierno, dicen que no los dejan gobernar. Le han dejado hacer todo, le han aprobado todas las leyes en el Parlamento, le han dado todas las posibilidades y, como dice Asís, chocaron la calecita. Ahora, lo último que le digo, Miguel, y esto, o sea, como pensándolo a futuro quizás, ¿no? O sea, ¿no sería por ahí más justo, digamos, con una reforma política y electoral mediante, que cada argentino votara, digamos, y se dejara administrar por aquel que quisiera? No sé si me explico lo que le quiero decir. O sea, si los que quieren ser gobernados por un Macri que sean, los que quieren ser gobernados por un Massa que sean, y los que quieren ser gobernados por un kirchnerista, por decirlo de alguna manera, ¿no se podría hacer una reforma en ese sentido? Ah, es imposible, porque eso sería la anarquización. ¿Cómo se hace para que gobiernen todos? Yo digo para que, digo, veo que está tan... No, lo que hace falta es un gobierno de coalición con conceptos nacionales en defensa de una sola cosa, que es muy simple. Acá lo que decía Perón, no hay que controlar la economía, hay que controlar el ciclo económico. ¿Cuál es el ciclo económico? El gobierno debe crear trabajo. El gobernar, decía Perón, es crear trabajo. Si uno crea trabajo, hay empleo. Si hay empleo, hay salario. Si hay empleo y salario, hay consumo. Si hay consumo, hay producción. Es decir, eso es lo que hay que controlar. Hicieron exactamente al revés. O sea, provocaron recesión con inflación, que es un cóctel absolutamente explosivo. Pero esto lo dijimos a los pocos meses de que asumieron. Ahora, el tema central es preguntarnos por qué la opción era Macri cuando había otras posibilidades de construir política y no se construyó. Porque lograron, en función a errores del gobierno anterior, ir instalando de un lado a una oposición y a un montón de gente que consideraba que lo que estaba pasando en el kirchnerismo había abusos y que entonces había que cambiarlo. Y la gente, sin profundizar, sin averiguar quién era ni demás, provocó el cambio. Ahora, este gobierno no tiene nada que ver con la dictadura, llegó con el voto ciudadano. Por lo tanto, lo que están diciendo en el Congreso Nacional todos los legisladores es tienen que terminar, porque tienen que terminar para, como dijo Gioja el otro día, para que no vuelvan más. Ahora, yo no sé si tienen que terminar con el año y medio que falta, porque con esta crisis en el medio está el pueblo, ¿no? Claro, claro. Y aparte, yo no sé si usted dice que la gente votó porque quería un cambio, ¿no? Ahora, la gente que votó a Macri, ¿no sabe cómo gobernó Macri esta ciudad de Buenos Aires? No, evidentemente no. ¿No sabe la deuda que dejó Macri? Pero evidentemente la gente porteña está conforme, porque la gente porteña viene votando esto desde que Macri apareció y viene ganando con amplitud. Lo mismo pasó cuando votaron a De la Rúa. De la Rúa en la ciudad de Buenos Aires había hecho las bicisendas, que era con todo lo que había hecho, y ponerle rejas a las plazas, y lo hicieron presidente de la nación. Bueno, los saludo. Buen día, Miguel. ¿Quién está? Sí, buen día. Habla Luis de Montegrande. Mire, lo que dijo el oyente Augusto de que debería salir la oposición, tomar medidas en contra del fondo, lo primero que habría que hacer es manifestarlo públicamente que no se va a reconocer la deuda, que le presten toda la plata que quieran, pero no se la vamos a pagar, porque la guita que le van a mandar ahora se la van a pagar. ¿Qué ocurre? Que esto es un gobierno democrático para el mundo, y la deuda se firma ahora, la va a tener que pagar Argentina, por la buena o por la mala. Pero es un verso de Renzi. Esto, la operación de la prensa extranjera le está soltando la mano a uno de los integrantes de las logias, a Macri, porque ya tienen a quién poner y está dentro de la oposición, son varios los candidatos que tienen. Pero nadie, ningún periodista se anima a decir qué es lo que está pasando por abajo, el poder en la sombra nos sigue manejando la vida y el pueblo es ignorante de eso porque nadie en el periodismo informa, yo no sé si es que tienen miedo, son cómplices, no sé qué es lo que pasa. Nombres y apellidos no, los dan cuando después que están muertos o de otros países, pero los actuales integrantes de las logias que están en el gobierno y en la oposición... Yo le digo esto que es muy importante. Cuando Alfonsín llegó, era el gran momento de decir hay que investigar la deuda, porque entonces, como lo había dicho la dictadura, quizá el mundo hubiera aceptado que no se reconocieran algunas cosas. Ahora, a partir de allí, lo único que apareció fue Rodríguez Sá cuando dijo, señores, investiguemos... Y seguimos legalizando. Porque el poder en la sombra nos sacó. Escuche, porque una cosa es la utopía y otra cosa es la realidad de la vida. A mí me encantaría hacer lo que usted dice, me encantaría. Uh-huh. Pero no tenemos la fuerza para hacerlo. Entonces el análisis es este. ¿Por qué nos siguen prestando? Porque se van a quedar con el territorio. Porque la idea es que nosotros no podamos pagar. Además, esto lo está haciendo un gobierno que votó a la gente. No podemos decir que ese gobierno no... ¿Sabe lo que pasa? El pueblo no está informado de lo que está pasando. El poder en la sombra maneja todo. Nadie se anima a poner blanco sobre negro. Y estamos corriendo atrás. Yo me alegro que usted escuche este programa porque por lo menos se entera de algo. Pero yo lo que veo es la gran carencia del periodismo. Yo me siento defraudado. Porque está informado, la mayoría del periodismo sabe lo que pasa. Yo no sé por qué no hablan, por qué no dice fulano pertenece a tal logia. El pueblo necesita saber eso. Siempre. Porque en los medios, para poder opinar en forma independiente, hay que tomarse la molestia y el trabajo de autoproducirse. Y eso no lo hacen todos. Los saludo. Bueno, está bien. ¿Quién está? Señor de Renzis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Vita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar, Yo digo, señor de Renzi, que todos ejecutan. Total, si sale mal, la pagamos los laburantes, los trabajadores y los jubilados. Y repito siempre lo mismo. El único que primero pensaba, después planificaba y luego ejecutaba era nuestro general Perón. Por eso... Nuestro general se extraña cada día más, y yo digo que desde el año 1974, hace 44 años, que no tenemos presidente. Y eso que estamos montados en un país súper rico, súper millonario, tenemos de todo. No queremos préstamos, basta de préstamos, queremos laburo. Y a ese señor, con todo respeto, que suelo verlo a veces en televisión, que se llama Iglesia, creo que es diputado, que vivía en Avellaneda, ahora vive en La Boca, que nunca laburó, el único laburo que tiene es hablar mal de Perón en todos lados. Porque es un profesor de educación física que tampoco creo que trabajó en eso, ¿no? Nunca laburó, se lo conoce acá en Avellaneda y en La Boca, se la pasa hablando mal de Perón. Y por favor, hagamos lo que decía Perón, únanse, decía nuestro general, el más grande de todos. Lo saludo. Gracias. 6:00 a.m, 49 minutos. Las pantallas de televisión están mostrando la quinta presidencial de Olivos, donde se va a reunir el presidente con los ministros. Esto sería una cosa natural y normal y no es noticia. Pero cuando se muestra es porque se está pidiendo, directa e indirectamente, la fotografía de, hizo un cambio, hizo algo políticamente el presidente de la Nación. ¿Lo hará? Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. 50 minutos han pasado de las 6, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Renzis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Buenos días. Hola. ¿Sí, quién es? El payador le llama Aldo Crubelier. Haga una payada con los ministros de Macri. Me da permiso para pasar un dato. Escuche esto, ¿eh? Dato de la revista Cari Caretas, abril de 1902. El señor Ramón Santamarina era propietario de 150 leguas de campo, vale decir 750 mil hectáreas, compuestas por 26 estancias, Tandil y demás. Saque la cuenta usted, a 10 mil dólares la hectárea, 750 mil hectáreas, ¿cuánta plata es? Estos chicos de ahora son bebés de pecho. ¿Qué quiere que haga? Una payada con los ministros de este gabinete, que son, según el presidente, los mejores de los últimos 50 años. Esto es para reír. Mi buen amigo Miguel, es un gobierno infiel que no mide el porvenir. Por eso de esta manera saco una conclusión. Hay que remeterse Evita y a Juan Domingo Perón. Estos están jugando con el pueblo, un buen señor. El que sufre, el que pena, el pueblo trabajador. Por eso de esta manera, gracias le debo dar ante un gobierno tan mal, un gobierno impopular. Un abrazo al pastor Aldo Crubelier. Gracias, Reyes. ¿Quién es? ¿Quién está? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, subo de la boca. Es que usted dijo que están en la Quinta de Olivos, los medios. No, yo digo que están mostrando imágenes de la Quinta de Olivos. Pero ella adivino votó porque debe estar durmiendo. Anoche miró a Boca y para él está todo fenómeno. Yo creo que marchamos a un dólar de 100 pesos, tranquilamente. Y si este señor sigue hasta fin de año que viene, no sé, vamos a terminar peor que Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ya no estamos de rodillas, estamos acostados directamente. Es imposible vivir aquí. Lo que dijo Augusto de Chingolo, que casi siempre coincido con él, es cierto, cuando la CGT, entonces va a haber que poner un poco los huevos arriba de la mesa acá. Esto no puede seguir así. Ayer pasé por Once, estaba desierto Once, que siempre es un enjambre de gente, de camiones descargando mercadería, no había nada. Bueno, ayer en las casas de cambio, que se mostraban las pizarras, la gente que iba, eran gente que iba a vender pequeñas cantidades de dólares porque necesitaba pagar en pesos, pero se hicieron depósitos en el país en general, más que en pesos, hay 1.000 millones de dólares más en cuentas corrientes depositadas en dólares que en pesos. Es decir, la gente empezó a abrir cuentas en dólares en los bancos y a depositar la moneda extranjera o a convertir el peso en moneda extranjera y dejarlo allí, porque claro, se quiere cubrir de estas cosas que pasan. No son los pequeños ahorristas los que provocan esto, estos son los grandes inversores, como venimos diciendo siempre, que hacen juegos de 1 millón, 2 millones de dólares y hacen mover todo el tablero. Y más también, seguro que no es el pequeño inversionista. Ahora digo yo, lo del diario La Corneta, Magneto, va a salir impune todo esto, porque si alguien indujo a votar a este personaje, fue este diario a través de las campañas miserables que hizo. Más allá de los errores del gobierno que pasó. Pero al fin y al cabo, mira, ¿sabe lo que me dicen arriba del taxi? La mayoría ahora dice, mira, ya no me importaba, no me importa nada que robaran, porque podíamos vivir. Con este no podemos ni vivir. Es una vergüenza. Y acuérdese, vamos camino a un dólar de 100 pesos. Acuérdese lo que le digo, Que tenga buen día, de Renzi, muchas gracias, Adiós. ¿Quién es? Buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto le habla. A usted que está de lo de afuera, esté atento porque van a ver muchos adentro. Usted sabe, Renzi, que yo no creo que este hombre sea ladrón o estafador o asesino. Me parece que es una persona deficiente mental, con cierta locura que yo conocí hace 45 años cuando él era muy jovencito y tenía ataques de histeria. O sea, ya se lo veía que iba a ser un chico bastante revoltoso, un insano, va. Me parece que la cosa viene por ahí, un insano como Nerón, como Hitler, gente que ha llegado a un poder y ha hecho destrozos insoportables. La verdad que espero que la semana que viene ya renuncie. No, a mí me parece que más allá de esto, que me parece que es un sentimiento que se va agrandando, tendríamos que pensar seriamente ¿por qué siempre la disyuntiva es entre el hambre y la gana de comer, no? Y sí. Porque, la verdad, seamos honestos, ¿usted cree que Scioli era el candidato para hacerse cargo? No, es un cachivache, uno de los grandes errores de Cristina fue Scioli. ¿Usted cree que llevar a Aníbal Fernández de gobernador estuvo bien o estuvo mal? Ve, ahí no estoy de acuerdo con usted. ¿Sabe por qué le digo? Porque no es que Macri puso a la gobernadora. La derrota de la provincia de Buenos Aires lo puso a Macri. ¿Y sí? Sí. Aparte, esa gobernadora, la verdad, está para otra cosa más que para gobernar. Y más allá de que Randazzo quería ser el candidato a gobernador y quería ser candidato y no, o presidente, no sé, y no aceptó la gobernación que le ofreció Cristina. Sí, hubiera sido bueno eso. No. ¿Sabe qué? Si no hubieran metido la trampa, porque la elección interna no la ganó Aníbal, la ganó Espinosa con Domínguez. Sí. Y la Cámpora le cambió los papeles y se permitió hacer eso. Sí, bueno, con esa fórmula no perdió. Aunque en cierta medida soy kirchnerista, ha cometido muchísimos errores, Cristina. Porque, pero no ha robado como este. Porque la situación es que todo lo bueno que se hizo se empaña con las cosas mal hechas. Eso es verdad. Entonces, eso es una gran verdad. Frente a esa situación, mucha gente que la votó la segunda vez ampliamente empezó a cambiar el voto. Y entonces allí se produce lo que algún día dijimos, que había muerto Néstor Kirchner, había muerto el kirchnerismo y empezaba el cristianismo con otras cosas. Fue una lástima la muerte de Néstor. Después que el hecho de ser mujer la pone en la picota, yo no tengo ninguna duda. Ah, eso seguro, un país machista. A Isabel la maltrataba porque era mujer. Un país machista totalmente. Bueno, entonces eso es aparte, ¿no? Entonces a mí me parece que a nosotros no nos dieron opción. Lo que tenemos que investigar son esas cosas. Ni Scioli ni Macri. Ahora, yo no digo que fuera Massa, ¿eh? Estoy diciendo nada, estoy diciendo simplemente... Ese hombre Massa me parece un traidor. Bueno, por eso no estoy diciendo Massa, estoy diciendo simplemente que no teníamos opción social y política, y entonces la gente que cayó en la trampa, uno o el otro. Hay que empezar a buscar distintas posibilidades y oxigenar a gente. Claro, yo entiendo esto, ¿no? La gente cuando no es conocida es difícil que llegue. Claro. ¿No? Pero realmente, ¿qué hacen con la plata que están robando? Bueno, guárdeme un lugar ahí en Devoto. Chao, hasta luego. 6 de la mañana, 58 minutos, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En Wall Street se desplomaron otra vez todas las acciones argentinas y las empresas perdieron en la evaluación 4.000 millones en una semana. El presidente de la República se va a reunir con él en su gabinete, mientras que Duhovne dijo ayer, después de la tormenta con lluvia, relámpagos y hasta la de Santa Rosa, que se asustó ante la tormenta artificial del gobierno, entonces dijo... El lunes habrá medidas, como si hoy piensa que no va a ocurrir nada en el movimiento bancario. Rodríguez Larreta dijo que de ninguna forma va a aceptar ser jefe de gabinete. Hoy a las 14:30, Daña Tabela, que es la secretaria de asuntos administrativos del Ministerio y de Política Universitaria, se reunirá con los representantes sindicales de la CONADUD, de la CONADUD Histórica, de FEDUN, de CETERA, de UDA y de FACDUD, las representantes de los 6 gremios que nuclean a los universitarios, que ayer organizaron y fueron movilizando a una multitud acompañada por los centros de estudiantes en la marcha federal en defensa de la enseñanza pública y gratuita. Después de las 8 de la noche hubo cacerolazos en Rosario, Mar del Plata y algunos lugares de la ciudad. Se reúnen en Merlo hoy intendentes del Partido Justicialista. Es la hora 7 en el territorio argentino. La prensa del mundo dice que el proyecto Macri naufraga. Por la devaluación hay suspensiones temporales en la venta de alimentos. Atención con esto. Hay grados 3 la temperatura, los vientos de superficie hacen que haya 4 hoyos en el cuerpo. La provincia de Buenos Aires, que se endeudó en dólares, tiene graves problemas para cumplir con las deudas. Hay fuerte presión de los periodistas que defienden al gobierno para que renuncie Marcos Peña o que lo echen. Mientras tanto, los troles que maneja el jefe de gabinete ayer empezaron a movilizar tweets en la campaña Macri Yo Te Banco y denunciando un intento de golpe peronista. El ministro del Interior, Frigerio, admitió que hubo errores no forzados y dijo que el equipo puede cambiar. José López amplía su declaración hoy por el tema de los cuadernos. Ya está en tribunales. Miles de personas pobres, si no se reacciona rápidamente, perderían la asistencia de diálisis. El defensor de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires tomó carta en el asunto. Mientras tanto, en plena crisis, alegremente Macri le perdonó 70 millones de una multa que no había tributado de dólares a la empresa Molino Río de la Plata. Dale que va. Dos minutos pasan de la hora 7. Ganó Boca de visitante. La información deportiva con Enrique Kepa. Se inicia en el día de hoy la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Fútbol de Primera División con dos encuentros a las 19 en la Paternal. Argentinos recibe a Lanús, arbitraje de Hernán Mastrangelo. El Bichito de la Paternal con Chávez, Sandoval, Torren, Bojanic y Kevin McAllister. Alexis McAllister, Machín, Pisculici, Matías Romero, Ignacio Méndez y Damián Battaglini. El conjunto que hoy dirige interinamente Rodrigo Acosta, ya que el próximo lunes va a asumir como nuevo entrenador del Granate, Luis Ubeldía, va a alistar a Ibáñez, Di Plácido, García Greño, Torsiglieri, Pasquini, Belmonte, Maciel Lódico y Pereira Díaz, Sebastián Rivas y Marcelino Moreno. El otro partido que se juega en el día de hoy, con arbitraje de Silvio Truco, en la provincia de San Juan, San Martín recibe a Huracán. El conjunto que dirige Walter Coyete con Ardente, Goitía, Rodríguez, Erpen y Milo, Cristaldo, Yelaber, Mosca, Nazareno, Solís, Martín Bravo y Gonzalo Castillejo. Los 11 de Gustavo Alfaro, Huracán, con Marcos Díaz, Chimino, Salcedo, Mancinelli, Araujo, Iván Rossi, Del Monte, Auski, Roa, Juan Fernando Garro y Andrés Chávez. En lo que tiene que ver con el US Open, gran victoria tuvo ayer el peque Diego Schwartzman, le ganó en casi 3 horas de juego al español Jaume Mauner por 6-2, 6-0, 5-7 y 6-2 y pasó a la siguiente instancia de este torneo, ya que en el mismo va a enfrentar en la próxima ronda el japonés Kei Nishikori, que le ganó al francés Gael Monfils por 6-2, 5-4 y abandono. En el día de hoy se van a presentar otros 12 argentinos que están en el torneo. Juan Martín del Potro, que va a enfrentar al español Fernando Verdasco. Este partido se va a jugar en el Court Central del US Open. Esto es en el estadio Arthur Ashe, alrededor de las 22 horas de la Argentina. En tanto que Guido Pella va a jugar desde las 11 de la mañana, hora de nuestro país, ante el georgiano Nicolás Vasilashvili. Esto es lo que tiene que ver con lo que va a disputar los tenistas argentinos hoy en el último Grand Slam del 2018. Y en lo que tiene que ver con la Fórmula 1, se viene un nuevo capítulo de esta categoría, donde Sebastián Vettel aspira a seguir reduciendo la desventaja que tiene respecto a Lewis Hamilton en el Mundial de Fórmula 1, ya que se va a disputar en el Gran Premio de Italia, en el mítico circuito de Monza. El Los entrenamientos arrancan hoy desde las 6 y hasta las 10 horas de Argentina. Mañana van a girar desde las 7 de la mañana buscando la clasificación definitiva a las 10 y el domingo se va a alargar la prueba 10 y 10 hora de la Argentina. Termina hoy el mes y como nunca los especuladores hicieron su agosto. El pronóstico dice cielo nublado, tiempo inestable, vientos regulares a moderados del sudoeste con ráfagas, baja sensación térmica. Recordamos que la sensación térmica ahora, en este momento, es de 4 grados 8, la temperatura 6.3, la máxima está estimada en 11 grados. Pronóstico extendido para mañana sábado, cielo nublado, probabilidad de precipitaciones aisladas, mejorar viento temporario, viento moderado del sudeste, baja sensación térmica para mañana, mínima de 6, máxima de 12. El domingo, mínima de 6, máxima de 16, con cielo parcialmente nublado, vientos leves de direcciones variables. En la tarde-noche del domingo, el cielo algo parcialmente nublado y los vientos leves del norte, cambiará entonces un poco el tiempo. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de una décima de grado, la máxima será de 6 grados. La temperatura se mostrará cambiando durante la jornada, el cielo está parcialmente nublado. Pase vicecomodoro Marambio para un país bioceánico y bicontinental, Antártida, Argentina, 17 grados bajo cero. Temperatura máxima 15 bajo cero, nubosidad variable. Pase Esperanza mañana con nubosidad variable, probabilidad de ventiscas fuertes. La temperatura actual 14 bajo cero, la máxima 7 bajo cero. Están llegando el resto de los pronósticos de la Antártida Argentina y pasamos a la base Belgrano 2, 21 grados bajo cero con mañana con cielo parcialmente nublado, temperatura de esta hora 21 bajo cero, reiteramos, la máxima 14 bajo cero. Base Carlini, temperatura de las 6 de la mañana, 4 grados bajo cero, la temperatura máxima será de 1 bajo cero. En Carlini se presenta probabilidad de neblinas con vientos moderados del sector sur. Base Horcada, temperatura de este momento de las 7, 8 grados bajo cero, la máxima 3 bajo cero. Mañana con cielo nublado, nevadas, ventiscas, probabilidad de neblinas. Base San Martín, temperatura de las 6, 12 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero con una mañana con cielo nublado a parcialmente nublado. Reiteramos, el presidente le perdonó una deuda que tenía por no haber liquidado tributos impositivos de 70 millones de dólares a Molinos Ríos de la Plata, pero no pagan 250 millones a los centros de salud que hacen diálisis y 1.500 argentinos están en posibilidad de morirse en una semana. Es la hora 7:09 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Cada vez falta menos para el 10 de diciembre de 2019. La sociedad, sin embargo, pide que reaccionen o que se vayan. ¿Qué pasará? ¿Qué hará el presidente hoy con el gabinete? ¿Qué ocurrirá? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Carbone. Susi Leiva nació el 31 de agosto de 1933 en la ciudad de Mendoza y falleció el 4 de octubre de 1966. En un accidente automovilístico cerca de Varadero, provincia de Buenos Aires. Era cantante de tangos y actriz y su verdadero nombre y apellido era Susana Teodora Ramona Leiva. Pese a su juventud y corta trayectoria artística, fue una de las vocalistas preferidas de Mariano Mores. La grabación del tango de Mores y Taboada frente al mar fue el gran éxito de Susi, que la llevó a convertirse en la voz femenina más popular del tango a principios de los años 60. Había actuado en el local, en la confitería La Alameda de Avenida de Mayo, que ya no existe, y en la peña de Pancho Cárdenas. Y fue coronada reina del trabajo el primero de mayo de 1954, representando al gremio de artistas de variedades. Fue la primera reina del trabajo de la historia de este concurso. Se incorporó a la orquesta de Juan Canaro y recorrió Japón y gran parte de América Latina, Cuba y México, y conoce al maestro Mariano Mores en una reunión en que le invita a Libertad Lamarque, y con el tango Remembranzas hizo fama de una cualidad vocal de soprano insuperable junto a su esbelta figura jovial. Vos sabés que con Susileiva compartíamos en esa época cartelera en Radio Belgrano, donde había, de lunes a viernes, estaba Vértigo con Hugo Cando, sábados y domingos nosotros con Liñanes siendo campeones, cuando fundamos Campeones del Camino, se llamaba así, y no sé por qué le daban gran difusión al automovilismo en ese momento en Belgrano, y entonces las páginas eran Susi Leiva como artista de la radio, algún otro que no me acuerdo ahora, y después los dos programas de automovilismo que tenía la emisora. Así que tengo un recuerdo de Susi Leiva, y además que vos tenías, ¿no? Sí, preciosa voz. El marido, Manuel Villamor, fue el culpable de la muerte de Susi Leiva porque venía manejando en evidente estado de ebriedad. Y se fue muy joven, lamentablemente. Y la vamos a recordar, esa voz maravillosa, con la orquesta de Mariano Mores, precisamente cantando ese tango que la llevó a la fama, Frente al Mar. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. 14 minutos han pasado de las 7 de la mañana, recordamos a Susana, a Susi Leiva. 3 grados la sensación térmica. ¿Tenés frío económico o frío físico, Lentino? Mirá, estoy helado. Vos sabés que yo antes de ayer me había decidido y agarré 100 pesos y dije, mañana a la mañana voy y me compro 3 dólares. Bueno, llegué tempranito y me querían dar 2. Entonces dije, no, me está metiendo el perro si yo compro 3. Pero no, 2. Entonces dije, no, me tengo que cuidar. Entonces salí corriendo, me metí en la panadería, compré 1,5 kilos de pan y hice una buena inversión, creo yo, porque si seguimos así vamos a terminar todos muertos de hambre. No, además hiciste bien porque como le perdonamos 70 millones de dólares a Molino Río de la Plata, seguramente la harina está más barata y seguramente el pan te alcanzó para un kilo y medio. Bueno, pero pobrecito, con Gibor y todas sus empresas y los que se la pasan de mano ahora, para no decir que sigue viejo, que siguen siendo las cinco hermanas las que manejan el país. Bueno, pero esto no es nuevo, ya lo hemos vivido y el país sale adelante, el pueblo va a tener que apretar los dientes y bueno, seguir viviendo, es decir, no van a poder voltear a la Argentina ni al pueblo argentino porque tenemos una ideología, tenemos una doctrina, tenemos una enseñanza y yo creo que vamos a salir adelante. Pues sabes que esto no es nada nuevo, estábamos hablando. La consecuencia de todo esto, creo que la madre es la apertura indiscriminada de las importaciones. Y vos sabés, mira, pasaron 109 años, y un día como hoy, 31 de agosto de 1809, el virrey Cisneros consultaba al cabildo y en defensa de los productores del interior y por lo tanto de la mano de obra, o sea, del trabajo de los criollos, determinó que debía excluirse la introducción de mercaderías que perjudicaran las industrias nacionales como ropa confeccionada, ponchos, muebles, equipos de montar, etcétera, etcétera. Y aparece un mes después un reclamo rogando la apertura de la importación. Este reclamo venía patrocinado por el abogado de los comerciantes ingleses con el siguiente encabezado: representación que el apoderado los hacendados de las campañas del Río de la Plata dirige al excelentísimo señor virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros en el expediente promovido sobre proporcionar ingresos al erario por medio de un franco comercio con la nación inglesa. Y vamos a leer nada más que el último párrafo, porque el escrito es largo, es vomitivo, y decía así: nada es hoy tan provechoso para la España como afirmar por todos los vínculos posibles la estrecha unión y alianza de la Inglaterra, esta nación generosa que, conteniendo de un golpe el furor de la guerra, franqueó a nuestra metrópoli auxilios y socorros de que en la amistad de las naciones no se encuentra de ejemplo, es acreedora por los títulos más fuertes a que no se separe de nuestras especulaciones el bien de sus vasallos. No puede ser hoy en día que un buen español mire con pesar el comercio de la Gran Bretaña. Recuérdese aquellos fatales momentos en que desquiciada nuestra monarquía no encontraba en sí mismo recursos que anticipadamente había arruinado un astuto enemigo, se refería a Napoleón. ¿Con qué ternura se recibieron entonces los generosos auxilios con que el genio inglés, nos parece el Fondo Monetario Internacional, puso en movimiento esa gran máquina que parecía inerte y derrumbada? ¿Con cuánto júbilo se celebró su alianza y se anunció con fuerza que se nos agregaba con la amistad y la unión de nación tan poderosa? Es una vileza vergonzosa que apenas se ha tratado de arreglar un comercio que únicamente puede salvarnos y que no puede practicarse sino por medio de nuestros aliados. Se les mire por nuestros mercaderes con una execración injuriosa a comerciantes tan respetables e incompatibles con el placer que antes manifestaba sus grandes beneficios. Y finaliza: que se prohíba toda ropa hecha, muebles, coches, etcétera, es otra traba tan irregular como las anteriores. Un país que empieza a prosperar no puede ser privado de los muebles exquisitos que lisonjean el buen gusto, que aumentan el consumo. Pero ¿será justo que se prive comprar un buen mueble solo porque nuestros artistas no han querido contraerse a trabajarlo bien? ¿No es escandaloso que en Buenos Aires cueste 20 pesos un par de botas bien trabajadas? Admítanse todas las obras y muebles delicados que se quieren producir. Fijado el equilibrio bajo el nuevo aspecto que introducirá la baratura de aquellos renglones cuyo excesivo valor ha hecho su vida igual grado a todos los demás, no tendrán reparo los artesanos locales en bajar el precio de unas obras cuyo menor valor debe serle más ventajoso que el antiguo régimen. Voy a continuar, no voy a continuar con la lectura, ya esto finaliza, porque ya me está produciendo arcadas. Esto podría estar escrito hace poco tiempo por cualquiera de los ministros del actual gobierno, pero aclaro que es uno de los escritos, el que termino de leer, más admirado por la historiografía oficial argentina. Este vomitivo escrito fue realizado por el doctor Mariano Moreno, el numen de la revolución de nuestros historiadores oficiales.